Hola, buenas noches, bienvenidas a 1490, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les saluda Isabel Juárez y esta noche en controles David Jerez. Y pues acá haciendo un programa especial para recordar la memoria, el trabajo, los aportes de un personaje dentro del movimiento social y artístico, nuestro amigo entrañable Alfonso Porres. Esta radio, Radio Urbana, se une a ese dolor de la pérdida de alguien como Alfonso. Y pues esta noche 1490.gt dedicado un poco a todo aquello que se puede hablar de Alfonso Porres. Y me acompaña esta noche para hablar de Alfonso, un otro entrañable amigo, el poeta, escritor, periodista Godo de Medeiros. Bienvenido, Godo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, estamos acá, Godo, hablando un poco, preparando un material, agradeciendo mucho tus aportes el de esta tarde para hacer este programa. También a Byron Garoz, a Marcia Mejía, por apoyarnos en la preproducción de este programa. Y bueno, vamos con un poema, ¿no? Dime tú. Claro, claro, comenzamos. No tengo nombre, es un murmullo que sobra. Es un dilema que tiene los pies en el sur, que desdibuja los sentidos, que se rompe en fronteras, que no concibe conceptos, que no tiene lechos. Ahora solo poseo escombro en los párpados. Escombros en los párpados. Esas palabras con las que Poncho siempre jugaba, dándoles un sentido tan profundo, con tanto sentido, ¿no? Y ¿De dónde has extraído ese poema, Godo? Sí, ese poema lo hemos seleccionado de un potente libro que se llama Siete Conversos, donde publican la mayoría, la mayoría de los escritores que formaron en su momento La Casa del Cuento, la revista Intemperie, y que luego continuaron reuniéndose alrededor de la poesía, de la narrativa y el arte. De ahí he tomado ese y hemos seleccionado otros poemas más que queremos compartir con todos en lo que dure la transmisión de este programa. Hacer arte en Guatemala siempre es difícil, siempre se habla con los artistas de hacer arte, siempre es una serie de emociones y de búsqueda de recursos para lograr y esa gente que pueda creer en nosotras y en nosotros desde el ámbito del arte. Y esta es una de los libros publicados en Guatemala donde se tomó poesía de Alfonso, porque antes ya habían otros espacios en donde se había publicado poesía. Por supuesto. Por ejemplo, mira, él tiene, esta es una publicación que hizo pues el grupo, pero anteriormente la Editorial Cultura del Ministerio de Cultura y Deportes publicó un volumen que se llama Novísimos. Ese libro lo prologó y casi que lo formó, lo integró otro gran amigo que se nos fue, ya también Marco Antonio El Bolo Flores. Y es una poesía también de parte del grupo de los que participamos en sus talleres de poesía a principios de los años 90. Pero también Alfonso publicó en la revista Taller, luego en Intemperie. Y hay también otro volumen, hay otro volumen de cuentos también otro volumen de poesía que él publicó, de un poemario que se llama Razones. Sí, sí. Además fue un espacio de trabajo con el Bolo Flores, que fue un taller muy intenso, Godo. Un taller donde se juntó hombres y mujeres talentosos y de todas las edades haciendo el ejercicio de la lectura, exponerlo, mostrarlo, el tallerearlo, ¿no? Porque significaba discutir el texto y criticarlo. ¿Cómo vos fuiste muy intenso en esa parte, junto a otros escritores. Sí, muchísimas gracias. Sí, es el taller que el Bolo coordinó a instancias de la Dirección General de Extensión de la Universidad de San Carlos, y que ahí nos reunió, como bien decías, pues a hombres y mujeres de diversas edades. Digamos, fue un punto de confluencia muy importante porque coincidimos en la mayoría de que coincidimos, éramos personas que trabajábamos en la marginalidad, que no teníamos ni la bendición, ni mucho menos algún tipo de apoyo del statu quo. Claro, sí. ¿Verdad? Y que era la primera vez que se hacía un espacio diverso y así, con un escritor plural, sí. Importante y muy crítico el Bolo siempre, muy duro. Así es. Sí, definitivamente. Mira, claro, habían experiencias anteriores. El Bolo había trabajado estos talleres en México, porque allá vivía exiliado, ¿no? Hacía muchos años. Y hacía muchísimos años. Y la traía de allá. Claro, claro. Entonces, él como un escritor experimentado, recio, ¿verdad? Mira, el taller fue una cuestión muy interesante. Por supuesto. Porque cualquiera pudiera pensar que, digamos, el Bolo enseñaba cómo escribir y que te iba diciendo eso. No, en realidad no. Lo que el Bolo nos enseñó finalmente fue a ser críticos, a ser autocríticos con nuestro trabajo, no conformarnos con nuestros textos, trascender el trabajo que ya teníamos. El que comenzamos a desarrollar ahí, porque ciertamente fue una experiencia inédita para nosotros. Fuimos captando de él esencialmente varias cosas. Primero, que la poesía es un trabajo solitario, que la poesía es vocación, es oficio. Sí. Que la poesía también es una conducta. Yo entendí eso con el Bolo, me recuerdo que yo estuve en esa sesión, cuando él explicaba que escribir era como el carpintero, que hace los muebles a partir de empezar a usar las herramientas. Y fue una imagen que me impactó mucho porque me dio en lo personal muchas luces de lo que significaba realmente escribir. Por supuesto. Mira, él decía, el poeta se hace, el poeta no nace. Ah, y en realidad es así, y la imagen del carpintero viene porque tu materia prima son las palabras. Así es. Es la madera, digamos, ¿no? Luego utilizas herramientas como el cepillo y otras cosas que son tus lecturas. Exacto. El martillo y los clavos, digamos que son esas lecturas trascendidas y que te dan la fortaleza para finalmente construir, edificar el banco o la mesa donde te vas a sentar a seguir construyendo. Y finalmente está el barniz o la pintura, que ya es tu voz propia. Si en algo trabajó el Bolo con nosotros fue justamente en eso, entender que la poesía no era una cuestión a la que uno llegaba como muchos han creído, siguen creyendo, creo yo, que es una que se llega por inspiración, porque hay musas. No, se llega por trabajo. Así es. Por oficio, por convicción. Y luego, pues, tienes que trabajar muchísimo para poder trascender y lograr encontrar la voz propia, que fue una de las cuestiones que nos dolió muchísimo, porque de alguna manera, como todos, creo yo, sentíamos mucho afecto por lo que hacíamos, sin darnos cuenta que en realidad lo que estábamos produciendo en ese momento era también una, digamos, un trabajo que venía de nuestras influencias, de nuestras lecturas. Cada quien tenía una influencia de algún poeta o de algunos poetas determinados. Recuerdo que se leía la poesía y empezaba a decirse eso. Eso suena muy Neruda, eso suena muy... Correcto, sí. Hay, no sé, tantos poetas que se podían mencionar, ¿no? Y te falta algo, ese verbo. Y los lugares comunes. Los famosos lugares comunes. Sí, que lo ponían a uno, lo sacaban de onda, lo sacaban de las casillas cuando y le la decía. La gente se enojaba, ¿te acuerdas? Se enojaba, obviamente. Así como, pero no, no sé qué. Sí. Yo me llegué a enojar con él, ¿te acuerdas? En algún momento, porque, digamos, yo había leído mucho la poesía amorosa de Otto René Castillo y de alguna manera, no es que yo escribiera como él, no, en realidad nunca se llega a escribir como un poeta de la estatura de él, pero de alguna manera sí tenía esa influencia, ese ritmo, y entonces él lo descubrió y una vez me dijo, mira, mándalo a la chingada, mételo en el fondo de un baúl y ya no lo volvás a sacar, algo que me dolió jamás. Muchísimo, pero y nos enemistamos por eso justamente, y a la larga fíjate que valió la pena eso. Porque efectivamente lo hice, y la misma noche que habíamos tenido esa discordia, porque fue una discordia nada más, yo recuerdo que paré en algún lugar por ahí y me senté a escribir y ya comencé a escribir de otro modo. Cuando yo presenté esos textos, finalmente él me dice, mira, aquí ya vas, estás hablando vos, esa ya es tu voz, es algo que se agradece. Y con Poncho, ¿verdad?, que es El sentido de este programa, es el corazón. Ya estamos casi llegando a las 48 horas de su partida, tan lamentable, tan dolorosa, pero que es una partida que yo les decía a las compañeras y compañeros el domingo cuando estuvimos por acá, que había que recordarlo con alegría, con felicidad, y eso estamos haciendo ahora por acá. Y con Poncho después tuvimos varias discusiones respecto de nuestro trabajo, de cómo avanzábamos, qué queríamos. Y recuerdo que ahí Poncho nos enseñó otras cosas más, ¿verdad? La paciencia, que era un don de él, ¿verdad? Uno de los grandes dones de su vida, tener paciencia, a fortalecer ese sentido autocrítico que habíamos asimilado en los talleres del Bolo. Y también esa diversidad desde los diferentes temas también era muy interesante, y Poncho siempre mezclaba entre el dolor, el amor y la esperanza. Me atrevo a resumir sus poesías, y también la propuesta estética desde textos cortos. Muy de acuerdo contigo, sí, es así. Mira, en él solíamos encontrar, digamos, esa parte de la poesía amorosa, pero no era una poesía amorosa, digamos, inmediata. Ajá, sí, yo le digo inmediata, aquella que te involucra con un ser determinado, ¿no? El amor en él trascendía, porque inclusive, si te das cuenta, en su poesía era un amor mucho más amplio, ¿verdad? Universal, etéreo. Hacia ahí iba eso, también la reivindicación, porque lo tenían muchos de sus poemas, la reivindicación de la naturaleza, sí, ¿verdad?, como esa fuente de vida permanente. Sí, así. Un abrazo enorme a mi estimado Emilio Solano, que por medio de las benditas redes sociales ha enviado acá un par de textos y lindísimo un par de dibujos de Poncho de este texto a raíz del Encuentro Centroamericano de Nuevas Voces Poéticas. El texto empezaba con un poema del Bolo Flores, Marco Antonio Flores. Déjame ver si lo recuerdo, perdón. Tenemos un corto tiempo, dale. Vamos a ver si lo recuerdo, ese un fragmento de un poema que se llama Datos Confidenciales. Es un poema extenso. Creo que la parte que aquel escogió es algo así como: podría tener una cabaña o un portón inmenso. Portón, o una hoja de miel. O una hoja de miel para taparme el sol de madrugada. Podría, un hoyo. Donde esconder mi dicha para que nadie la viera. La viera. Podría. Si quisiera. Ser la sombra del rocío. O una casa grande. Grande con un portón inmenso por donde entraran las vacas a pastar. No sé si es así. Impresionante tu memoria.

de los que nunca se rajaron, carajo, de los que nunca incrustaron su cobardía en la carne del pueblo, de los que se aguantaron contra palo y cárcel, exilio y sombra. Usted, compañero, es de los de siempre, y yo lo quiero mucho, por su actitud honrada, milenaria, por su resistencia de mole sensitiva, por su fe, más grande y más heroica que los Gólgotas juntos de todas las religiones. Pero, ¿sabe? Los siglos venideros se pararán de puntillas sobre los hombros del planeta para intentar tocar su dignidad que arderá de coraje todavía. Usted, compañero, que no traicionó a su clase, ni con torturas, ni con cárceles, ni con puercos billetes. Usted, astro de ternura, tendrá edad de orgullo para las multitudes delirantes que saldrán del fondo de la historia a glorificarlo a usted, al humano y modesto, al sencillo proletario, al de los de siempre, al inquebrantable acero del pueblo. Otto René Castillo. Gracias, Bayer. Un poema profundo de uno de los poetas más importantes de Guatemala, desde una ideología que compartimos muchos en este espacio. Y si me permite, mucho abusando, yo solo otro, quisiera leer otro para Poncho. Abusada de una vez. Sí, ya de una vez. Ahí, dale, sí. Dice: por ti vale la pena todo, proletario. Tú, sin cuyas manos no existiría el futuro de todos. Tú, que llegas a la mesa de la pobreza y meriendas protestando. Tú, inconforme de miseria, debes saber bien, muy bien, que mi voz nació para que tú cantaras por ella, y que solo por ti, compañero, vale la pena que la voz no ceda, que no se venda, que no se enlode. Por ti vale la pena todo, proletario, hijo y padre de la aurora que viene. Y es que la voz, en las manos de las masas, debe ser la espada insobornable, que no se quiebre, que no se doble, que no se manche. Otto René Castillo también. Gracias, Byron, muy amable. Gustavo Maldonado también está acá esta noche. Y bienvenido, Gustavo, a 1490. Gracias, gracias, Isabel. Pues yo quisiera recordar a Poncho en una de sus diversas facetas, ¿verdad? Bastante polifacético aquel, y pues yo lo recuerdo como una especie de Sócrates, o uno de esos pensadores antiguos que utilizaba ese método primario del conocimiento, ese método básico pero fundamental en la historia de la construcción del pensamiento en el mundo, que es el método mayéutico, dialéctico, el cuestionamiento, la pregunta, ¿verdad? La trenza de argumentos en los la que trenza de argumentos. Y te quería montar los argumentos y que te interrumpía en cada reunión. Las interrupciones, ¿verdad? Eso sí creo que no va a haber quien lo supla. Ese cuestionamiento cuando uno estaba empezando a argumentar y Poncho, pum, metía la pregunta y lo hacía uno saltar a otro nivel de conocimiento, a otra construcción, pero eso no solo en las reuniones, también era en la cotidianidad. Claro, sí. Que uno venía, todavía el martes estuvimos aquí y me tiró una pregunta y se inició la discusión ahí. Y ese vacío es fundamental, ¿verdad? Pero los aprendizajes fundamentales para mí de Poncho son eso, el diálogo, la apertura al diálogo como fundamento de la construcción de conocimiento y de la acción social, ¿verdad? Porque también el conocimiento para Poncho era íntimamente vinculado o inseparable de la acción social, de la acción transformadora, ¿verdad? Así es. Y aparte la apertura a escucharte, porque pues gente como uno o como nosotros que venía con cualquier locura a plantearle y te empezaba a cuestionar sobre tu vida y te empezaba a cuestionar y te hacía llevarla a un momento, digamos, superior, a una apertura mayor. Ya leíste y te tal escuchaba. Teórico, Gustavo. Exacto. Ya revisaste la teoría, eso ya está desfasado. A mí me tiraba la experiencia, ¿verdad? Pero la experiencia quedó así, ¿por qué me decís eso? Si y entonces te llevaba y te acechaba con las preguntas y te acechaba y te hacía cuestionarte a vos mismo y superar ese argumento e ir superando y construyendo más profundamente la idea. Y ese vacío es un vacío difícil de llenar. Entonces, ¿ahora a dónde vamos a ir a discutir, Poncho? ¿Con quién vamos a seguir esa trenza infinita de argumentos? Y yo creo que la respuesta está en todas y todos nosotros que seguimos la discusión, ¿no? Como vos la planteaste, y también, pues, seguiremos utilizando toda esa metodología horizontal que entre todos fuimos planteando con tu fundamental aporte, mano y Dale, nosotros seguimos aquí. Gracias, gracias. Sí, a mí me gustaría solo agregar algo porque hay aquí otros y otras compañeras, todos tenemos algo que decir. No nos va a alcanzar la hora, así que sí, pilas. De Poncho. Miren, yo la verdad, ustedes saben, yo lo jodía con eso de... No tenés métodos, sos anarquista. Con eso del anarquismo, ¿verdad? Vos, es que vos sos anarquista. Y la última vez que estuvimos platicando aquí, bueno, así físicamente, cabal, hace, no sé, 4 días, algo así, yo le dije, vos, Poncho, le dije, el problema tuyo es que no tenés método nuevamente, ¿verdad? Y me dijo, así, ¿no? Me dijo, pues fíjate vos, me dijo, date cuenta que con poco método o sin método, como vos decís, hemos logrado construir este espacio, que es una casa de confluencia abierta a todos los movimientos, hemos hecho no sé qué, ¿verdad? Y pues sí, la verdad, yo le dije, sí, Poncho, hay que reconocer, sos un cabronazo, le dije, pero los marxistas también te hemos echado la mano, ¿no? Así que siempre estábamos en esa cuestión, ¿no? Y bueno, me retiro, buenas noches, un fuerte abrazo y hasta la victoria siempre, Poncho. Hasta la victoria siempre, Poncho. Y bueno, otra amiga de muchos años, estimada Diana Cameros, también se sumó acá. Encontramos por ahí un cuento escrito por Poncho hace muchos años desde el trabajo de la Casa del Cuento en la revista Intemperie. Bienvenida, Diana, 1490, en este homenaje a Alfonso Porres, el Poncho. Pues, ¿cómo no iba a estar acá? Si mi corazón se unió al de Poncho desde que lo conocí en el año 96. Y nos conocimos también con vos. Nos conocimos, así es. También con vos. Así es, y hemos caminado todo este trecho, en algunos momentos cercanos, en otros distantes, pero nunca hemos dejado de vernos ni de sonreírnos. Y cada vez que me lo encontraba en alguna esquina, él siempre se paraba, siempre platicaba. Aunque yo fuera rápido, aunque yo fuera despacio, no importaba. Con el abrazo de siempre. Y lo voy a extrañar. Y entonces comparto este fragmento de un cuento de Poncho que se llama En Frío. ¿Cómo explicarle que a pesar de la infinidad de objetos, personas preciosas, caras y cuerpos envidiables, la atracción con ella fue mágica cuando la vio detrás de una de esas grandes vitrinas? En ese momento no se imaginaba que se convertiría en un esclavo del centro comercial y que pasar una o dos veces frente a ella en las tardes se iba a convertir en su mayor ansia y placer. Sin embargo, no todo le era ideal. A veces ocurrían problemas, pues ir a verla y no animarse a preguntar por ella empezó a causar sospechas en el personal de ventas, quien lo confundió con un vulgar ladrón. Dar explicaciones al jefe de seguridad del centro comercial fue un poco molesto, porque además de pedirle su identificación, le preguntó si tenía tarjeta de crédito o referencias comerciales. Fue casi un insulto suponerse que iba a robar y no a comprar, como si no hubiera sido rutinario comprarse un café en el kiosco desde el cual podía observar parte de la tienda donde ella estaba. Por siempre, Poncho, tu luz siempre nos iluminará. Gracias, Diana. Muy amable, Diana. Luis Carlos Maldonado, un compañero desde el colectivo PSU, también quiere compartir con nosotros aquí un fragmento de un texto de Poncho. Bienvenido, Luis Carlos. Bueno, hablar de Poncho es hablar de un montón. Como yo digo, Poncho era un hombre, como usted lo dijo una vez, vos sos un hombre de amplio espectro. Sí. Porque iba desde su trabajo, desde la CPR, en el acompañamiento de las comunidades en población en resistencia, hasta su trabajo en los colectivos urbanos, pasando por la escuelita de pintura de los niños de los sábados acá, pasando por el apoyo a los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual. Total, Poncho abarcó, yo creo que no hubo lucha social en Guatemala en donde el Poncho no hubiera metido la nariz, o un poco más. Con Poncho fueron muy debates conmigo kilométricos, de 2, 3, 4 horas, y no se cansaban, qué energía. Y, sí, es que encontró la horma del zapato y como dice, se juntó la piedra y el coyol. Entonces, y era algo que él me reconocía mucho, que me decía, mira, al fin encontré a alguien que me aguante. El debate, otro necio, otro terco y otro loco. Entonces, con él... Le he querido. Falta mucha gente que tiene que pasar. Un pedacitito nada más, y es sobre el derecho de la imagen, el derecho de identidad de Alfonso Porres, guatemalteco. Hablar sobre la identidad de un pueblo y su imagen no es un concepto nuevo. Sin embargo, para nosotros que vivimos en Guatemala, un país que a pesar de existir 22 grupos étnicos mayas que representan el 65% de la población, un garífuna de origen cultural caribe, arahuaco y sesgos africanos y una gran población mestiza, producto de la interrelación cultural de lo indígena y lo no indígena, no tener imagen de nuestra propia realidad es una constante. Ello se debe a distintos factores históricos sociales que lamentablemente se encierra en un ciclo interminable que valida las premisas de una conquista que sucedió hace más de 500 años, la cual ha legado la destrucción y la negación del otro a lo indígena por parte de la cultura dominante que arrastra todos los prejuicios de la discriminación. Este era el poncho que siempre no estuvo al lado de su pueblo, no solo como un investigador, sino que como un gran articulador y un gran luchador. Y este es nuestro pequeño homenaje desde el PSU, desde gracias. Los pensamientos socialistas a su corazón anarquista. Gracias, gracias Luis Carlos. Chincia Diquiara, una bailarina, una artista también guatemalteca, con mucha historia desde el arte de la danza, y una amiga desde hace muchos, muchos años. Recuerdo la historia siempre que se conocieron casi adolescentes. Bienvenida a 1490, Chincia, nos vas a compartir un texto. Gracias, querida amiga Isa. Para mí tener el privilegio de tener una lectura inmediata de Poncho es recordarme desde 1982, cuando era una adolescente irreverente, desenfrenada. Me lo encontraba por los pasillos de la Facultad de Humanidades o de la Facultad de Derecho, para pedirme que mi irreverencia y mi desenfreno lo usara con paciencia, que era la única forma de hilvanar la continuidad de mi hacer, de mi decir y de mi pensar. Voy a leer lecturas inmediatas del Poponcho, como siempre le he dicho hasta el día de hoy, porque yo no te voy a extrañar, Poponcho, porque siempre serás parte de mi historia. Gracias, por eso Chincia. Siempre estarás presente. Gracias, Chincia. Cuando sale no lleva nada, ni siquiera la agenda de peticiones que se hace a sí mismo, en las que incluye no beberse las ganas demasiado pronto, o no caer ante la primera mano, ni levantar la ira ante el primer cadáver, si al fin y al cabo habrá todos los días. ¿Para qué enlutarse el día? Bien dice el dicho, un perro menos, un pan más. Ley de vida en una calle que se transita con un ojo puesto en la nuca. Gracias, Poponcho, te amaremos siempre. Gracias, Chincia, muy amable. Seguimos acá entonces compartiendo textos. Ahora el maestro Francisco, bienvenido a 1490. Gracias por esa oportunidad y realmente me siento un poco triste, naturalmente, como todos los que conocimos a Poncho, ese gran, pero gran personaje. Digo porque realmente tenía tantas facetas y recientemente, unos días antes, habíamos estado comentando uno de esos valores en torno a cómo Poncho realmente tenía un valor tan arraigado como era la honradez, que escasamente en estos momentos está pues muy cuestionado, ¿no? Y quiero recordar una anécdota o una experiencia que él me comentó cuando tenía como 17 años. Dice que perdió gran parte de los exámenes donde estaba y su papá de castigo lo mandó a trabajar de peón a una finca. Y entonces, como él era bueno para las matemáticas, el encargado de la finca le dijo: Patojo, mira, te voy a pasar allá para que me ubiques unos metros del material que acarreaban unas camiones para su destino. No me especificó, pero la cosa es que le tocaba que ubicar eso. Llegó el dueño de la finca y le dijo: mira, Patojo, le dijo, yo quiero que me cubiques en lugar de 10 metros, que lo que se suponía que era la capacidad del camión, me cubiques 12, le dijo. Y entonces él le dice, mire, le dijo, yo realmente estoy cubicando 10 metros, y si usted duda, bajemos el producto y volvemos otra vez a cubicarlo. Y cuando lo cubicaron de nuevo, era 9.75 lo que estaban cubicando, y se supone que él estaba anotando 10. Mire, le estoy regalando 25 todavía, le dijo. Y le dijo, no, vos pone 12 metros, que es lo que yo voy a cobrar a la empresa, porque aunque vayan 10, yo tengo que cobrar 12. Pues lo siento, le dijo, pero yo no puedo ceder ante esa solicitud. Patojo, le dijo el dueño de la finca, nadie me había a mí hecho esa parada, digámoslo así, en forma coloquial, ¿no? Pero te respeto, le dijo, porque jamás alguien me había dicho eso. Seguí echando punta ahí, le dijo. Entonces dice, mira, pues es que uno no puede cuando ya trae un valor. Así y yo es. Le conté una anécdota también similar, ¿verdad?, en torno a una cosa que me sucedió. Sí, entonces, pues, realmente así era mí, el espíritu de Poncho en su honestidad. Exacto, parte de lo que todo ser humano deberemos de tener muy en alto, ¿no? Lamentablemente el tiempo es muy corto en la radio y quisiéramos decir mucho de él. Y Poncho, allá en la distancia, en el infinito, en las ondas etéreas, recibí un abrazo y un recuerdo muy grande de este tu amigo de siempre, Francisco Chávez. Gracias, maestro. Muchas gracias. Bienvenida a Carmen Reina, también una compañera, una amiga, desde muchos espacios, compartiendo con vos hace muchos años. Bienvenida a 1490, vos también participando en este homenaje con Poncho. Muchas gracias. Yo quisiera realmente compartir un enfoque de Poncho, el Poncho articulador. Sí. El Poncho que sumó esfuerzos para construir redes, colectivos, esfuerzos, movimientos sociales. El Poncho que es parte de, por ejemplo, de la constitución de Codeca y que acompaña al movimiento campesino. El Poncho que articula no solamente a otra Guatemala y a los colectivos de la plaza, que son los colectivos que nos organizamos y nos reunimos en Casa Roja, pero que teje, por ejemplo, a la red de colectivos que se articula alrededor del aniversario de un año de movilizaciones de la plaza. Así con es. Justicia ya. El Poncho que tejía redes, que mediaba conflictos y que nos decía, si vamos a convertirnos en sectarios o en divisionistas, yo prefiero salirme y cerrar sí. la casa, pero sí. jamás iba a cerrar la casa. Pues hubo momentos de conflicto en que Poncho, dentro de nuestras malas prácticas a veces de discutir en Guatemala, tejía palabras y tejía silencios. Y justo hay un poema que Poncho dedicó a una persona que él amaba muchísimo y que ama, y que tiene que ver con esas palabras. Y tiene que ver con los silencios, y es lo que vamos a compartir. Poncho dijo así: siempre llego a destiempo con las palabras, que resuelven a medias y socavan abismos. Pocas veces me acercan a lo que siento. Son un péndulo áspero en mi boca, de formas viejas que constituyen distancias, pocas veces atinan al deseo y escarban el dolor de lo que escupen lejos, pocas veces son elocuentes, pocas veces entienden el ritmo del silencio, casi nunca cantan, casi nunca dicen. Y con esas palabras de silencio y de amor, le dedicamos un amor fraterno a Alfonso y un compromiso profundo de seguir su legado. Gracias. Gracias, Carmen Reina. Sí, esas... Ese juego de palabras para Poncho decir tanto y ser tan certero y honesto con sus sentimientos y sus emociones. Bueno, también acá nuestro querido amigo Alejandro Pineda se sumó a este homenaje desde la Batucada del Pueblo, un joven el que compartió con Poncho, creo yo que desde la primera manifestación de ese 20 de abril. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Isa. Para mí es un gran honor, es un gran gusto, es un gran compromiso también. Pero es una gran alegría tener que dedicarle estos momentos a traer a la memoria todo eso que Poncho nos deja, que nos marca para siempre. Yo la verdad no imaginé el profundo impacto que tendría en mi vida alguien como él, llegar a tener esa complicidad, esa cercanía, esa intimidad, ese compañerismo que pareciera a veces que no es tan evidente en las cosas más sencillas, a veces están las más grandes fortunas, ¿no? Y el Poncho fue una gran fortuna para todos nosotros en algo, más de algo nos dejó a cada uno. Ay, a mí me gusta recordar las cosas que él escribió, pues yo me puse a escudriñar, como les conté en algún momento, las publicaciones que hizo en el Facebook, y el 1 de julio de 2015 hizo una publicación Cuando yo me enteré de que Poncho estaba en la situación crítica en la que se encontraba, hospitalizado y todo, yo la verdad no sabía qué hacer y yo quería devolverle con creces todo lo que él me había dado en algún momento en este último tiempo que hemos convivido. Y yo sentía esa necesidad de hacerlo por ese agradecimiento, por esa... Es una sensación tan grande de tener que rendirle gratitud al Poncho por todo eso. Y eso me llevó hasta las lágrimas. Incluso este sábado en la tarde, atravesando la plaza frente a Catedral, no pude contenerme y solté en llanto y me puse a pensar, puta, estoy tan agradecido con el Poncho por todo lo que me dejó. Y nos dejó a todos. Y en esta publicación, él precisamente habla del agradecimiento y dice así: bueno, tengo que agradecer antes que todo a la gente que se preocupa, a la gente que apoya, a la gente que se solidariza, a la gente que pregunta, a la gente que desea lo mejor, a la gente que piensa en los demás, a la gente que se suma y a la gente que protesta y propone, en fin, agradecer. Y nosotros te agradecemos por esa semilla de vida, Poncho. Esa semilla de vida que has dejado dentro nuestro, que germina en nuestros corazones y que, como una enredadera, crece y se arraiga en todo nuestro ser. Semilla de amor, germen de revolución, de transformación en libertad, de utopía que es posible alcanzar. ¿En cuántas vidas has dejado huella, Poncho? ¿Cuántas conciencias has agitado? ¿Cuántas sensibilidades has despertado? ¿A cuántos corazones has enternecido? ¿Has conmovido? ¿Has marcado profundamente? Son incontables. Todo bajo el auténtico sello de tu sencillez, el más notable rasgo de tu enormidad como ser humano. Órale. Te vas en abril, Poncho, pero el resplandor de tu espíritu libre se queda hasta la victoria siempre. Gracias, Poncho. Gracias, Alex. Gracias por compartir este texto de Poncho y el propio tuyo. También se ha sumado mi querida Alejandra Valenzuela, una compañera que ha estado ahí en la plaza desde el principio, verla. Y con Poncho un proyecto ahí que quedamos empezando y que vamos a seguir. Alejandra, bienvenida a 1490. Gracias, Isa. Pues, ¿cómo no iba a estar aquí? Soy un poco como, no sé si temerosa de estas cosas, pero el Poncho lo vale. Gracias, gracias. Y yo estoy muy agradecida con él porque su profunda sencillez te cautiva, sí, pero increíble, ¿verdad? Y te hace descubrir cosas que ni uno mismo sabía que tenía, y eso es lo que a mí me tenía, pero su tenía bondad, esa, su humildad, ¿verdad? Entonces, tenía esa facultad, dale. Gracias, sí, vos también por abrir tu corazón para permitir esa... No, esa. No, eternamente agradecida con él por el espacio, por el trato tan humano, por su... Puchica, es de las personas que su discurso lo llevaba a la acción tal cual, ¿verdad? Entonces, sí, admirable. Nos vas a compartir un texto. Solamente leer, sí, algo que él que escribió. Decía: me cautiva su sombra, el solo palpo de su mano sobre mi día, el solo quejido que me deja su silencio. Y me dan igual mis erradas canas, mis tristes intentos, mis patéticos actos de irracional penuria, si solo tengo en mi espera sus ojos escribos sobre los míos. Para colmo, espero muy poco de ella y me es suficiente, y ella espera mucho de mí y no le alcanza. Gracias, Alejandra. Gracias. Muy amable. Un abrazo para vos. Sergio Castañeda, otro compañero de los colectivos de estas jornadas de abril 2015 a 2016. Bienvenido, querido Sergio, a 1490, en este homenaje a Alfonso Porres. Gracias, Isa, por este homenaje que entre todos, ahí sí que hemos sumado para Poncho. Yo voy a leer un texto de Otto René Castillo. Gracias. Pero antes solo mencionar de que, aparte de ese compromiso, gestor e incidente de Poncho, a mí me llama la atención que era una persona, y hay que decirlo, en un mundo lleno de barbaries como es el mundo actual, era un hombre muy bueno, con una calidad humana tremenda, y alguien quien no tenía ese problema que a veces crea segregación, como es el diálogo intergeneracional. Yo tuve ciertos debates con él, cierto intercambio de ideas políticas y también dentro del plano filosófico, que le gustaba mucho, y me escuchaba con mucha atención a pesar de llevarme algunos años, que eso es muy difícil encontrar, porque a veces a uno lo ven chavo, un poco más chavo, y sí me ponía coco cabal. Bueno, entonces sí, pues, Poncho tuvo esa magia y siempre me dijo que era muy bueno trabajar con niños porque eran los seres humanos que más entendían. Perdón. Y por supuesto eso se extendía hacia los jóvenes, y yo siempre recuerdo ver a Poncho o con niños o con jóvenes trabajando mucho, y con los adultos siempre discutiendo. Así que bienvenido, Sergio, de nuevo, y compártenos ese texto. Este breve texto, como ya mencioné, de Dr. René Castillo, en el libro Informe de una injusticia, se titula Comunicado. Nada podrá contra esta avalancha del amor, contra este rearme del hombre en sus más nobles estructuras. Nada podrá contra la fe del pueblo en la sola potencia de sus manos. Nada podrá contra la vida, y nada podrá contra la vida, porque nada pudo jamás contra la vida. Que viva la vida de Poncho. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Y de esta familia Castañeda no podía faltar Jimena. Y una familia que creo que nos generaba envidia a mucha gente por verlos como hermanos participando, como madre e hijo e hija participando. Bienvenida, Jimena, de 1490. Gracias, buenas noches. Tráeme ese espacio sencillo donde no alcanza la angustia ni quedan anuncios de holocaustos finales. Tráeme las maneras humildes, las de las palmas roñosas que rascan la tierra. Borra la luz y haz de tu pelo negro mi manto. Buscar la coincidencia de los ojos y de las palmas en un intento de ilusión. Revelar imágenes inconclusas de días no hechos, hurgando entre fisuras de poder encontrarse real al voltear mi cuerpo. En el tapanco todavía habita tu aire, el tatuaje que dejaste sobre las tejas y todos esos años dormidos. Los hongos se niegan a habitar tus recuerdos, tus largas palabras se oyen en la pila, en el rosario colgado del espejo. Y tu ropero guarda el silencio, el más limpio, como las sábanas en que recibiste mi cuerpo. Muchas gracias, Poncho. Gracias a ti, Jimena. Muchas gracias. Bueno, y David Jerez, que tanto ha impulsado esta radio y nos ha empujado y nos ha generado discusiones y alegrías de todo, compartiendo con Poncho en armar esta radio. Bienvenido, David, ya al micrófono, porque siempre estás, casi siempre estás en controles. Bueno, ya que insisten, me va a pasar para este lado. En este homenaje a Alfonso Porres, yo no preparé nada de lectura, pero sí quisiera decir de que sí, Alfonso Porres es un ser humano, fue y es y siempre será en nuestros corazones un ser humano muy valioso, de los mejores, de los imprescindibles, diría Bertolt Brecht. Y efectivamente sí, me quería contar cómo sentí ayer el sepelio de Poncho y ver a su madre decir, reconocer el valor de su hijo a través de nuestros ojos y de nuestras palabras, ¿verdad? Que a veces con la familia es con la que menos compartimos. Él compartía muy poco con su familia, creo yo, y porque, o sea, casi que se lo tenía que llevar extorsionado y amenazado para su casa para ir a ver a sus papás, porque él pasaba toda su vida mucho trabajo, pues, trabajando y en la lucha. Entonces, pero que su mamá, o sea, haya podido reconocer su gran valor a través de nosotros y con esa admiración que nos provoca, a mí me conmovió mucho. Y sí, lo voy a extrañar en esta radio, en esta cabina. aquel me motivó mucho, bueno, no lo logró del todo, pero a poder relacionarme con más personas. Yo tengo un problema de misantropía bien fuerte y me cuesta asociarme con gente, escuchar a la gente, pero si algo me le admiro y quisiera aprender de Poncho es poder escuchar y poder encontrarme en las demás personas como él lo hacía todos los días cuando pues encontraba a cualquiera en la calle. Eso es un rasgo genial de él. Bueno, entonces los dejo. Muchas gracias por el espacio. Gracias, David, y un abrazo enorme a don Rocael, a doña Rosita, a sus hermanos Tito, Roxanda, Oscar y Walter, a todas sus sobrinas, a todos sus sobrinos, a sus cuñadas. Un abrazo enorme desde esta radio, uno de los últimos proyectos que Poncho había montado. Y bueno, de Godo, nos falta todavía compartir poesía de Poncho. Muchísimas gracias. Ya estamos concluyendo. Creo que ya por acá lo dijeron. Quisiera decir que la vida de Poncho, el legado de Poncho es inconmensurable. Si alguna palabra adquiere sentido, sí, es esa, justamente sí, con su vida. Porque Poncho no solo fue poeta, narrador, dibujante, pintor, actor, antropólogo, productor, antropólogo, fue muchísimas cosas Poncho. Así que yo doy infinitas gracias a cada uno de los compañeros y las compañeras que estuvieron por acá. Isabel, gracias por tomarme en cuenta. Me quisiera despedir leyendo este poema de él que se llama La Edad del Asombro. Gracias. Construyo con tu ser otro universo donde las palabras no son necesarias y los latidos son las órbitas planetarias y cada paso que damos es un estallido de estrellas y cada mirada el inicio de un nuevo sol. Construyo en mi ser el infinito, las galaxias que equiparo con cada célula y sus composiciones originarias donde la evolución es un pensamiento y el sentir el inicio de la vida y el principio está en tu piel. Muchísimas gracias. Que viva Poncho. Poncho vive. La lucha sigue. Que viva sigue, la lucha sigue del pueblo de Guatemala. Que viva Poncho. Y bueno, una amiga muy joven también que se ha sumado al trabajo alrededor de Poncho, con que compartió en algún momento charlas, anécdotas, capacitación, y siempre si no había cómo aprender era mirar los tutoriales en YouTube, porque ahí está la información, ¿no? Y lee. Marcia Mejía, bienvenida. Buenas noches, Isa, muchas gracias. Sí, tengo demasiadas anécdotas con él, a pesar de que no lo conocí durante mucho tiempo. No fueron años, fue un año de mucha calidad. Lo llegué a querer un montón. Se convirtió en mi maestro. Siempre me estuvo capacitando en lo de la radio, formación política. Y me decía, tengo una anécdota, cuando estaba capacitándome en lo de la radio, me decía, métete a los tutoriales de YouTube, métete, ahí aprendes un montón. Nos quedamos a trabajar juntos en Semana Santa, y eso fue, estuve 15 minutos aprendiendo con él a cómo programar. No funcionó, pero nos fue bastante bien con él. Bueno, yo les voy a leer un poema de él, de Alfonso. Una línea delgada definirá tus fronteras, abarcará tus espacios y llenará tu existencia. Una breve pausa de trazo dejará sin risa los árboles. Amará tiranías celestiales y orificios carnales. Una ola continua de líneas formaron las figuras que transitan los cerebros, separan el papel para formar ideales, meter uno que otro sueño y derretir realidad. Él era Poncho, cineasta, poeta. Él era un genio, un genio. Y siempre debatíamos y siempre me decía que yo era anarquista y yo tenía una respuesta peculiar para todo ello. Y le agradezco sus enseñanzas y muchas gracias. Que pasen feliz noche. Gracias, Marcia. Gracias, Poncho. Sí, de lo que decía antes, ¿no? Que tenía la habilidad de poder contagiar a la juventud con sus enseñanzas y siempre con cualquier cantidad de preguntas sobre uno podía decir. Y cómo continuar, ¿no? Yo quiero leer un texto cortito, que era de las habilidades que tenía Poncho de poder escribir poesía con tan pocas líneas, pero con mucho sentido. Y dice así: ese lugar se deshizo, se lo llevó el olvido. Una madrugada amarga, un sueño de barro. Lo estranguló el fuego, habitándolo el desierto. Quedó tendido bajo la blasfemia y ninguna flor jamás emergió. Bueno, de tanta poesía, sus dibujos, sus fotografías, o como Opo, era un apodo, un nombre que le pusieron niños y chiles hace muchos, muchos años, allá por los años 94 o quizás antes. No estuvo trabajando en el área Ixchil, en la nación Ixchil, y ese hombre con barba, ladino que llegaba a trabajar a esas comunidades, y los niños empezaron a llamarlo Opo, ya no le decían Poncho, y Poncho decidió que ese nombre que le habían puesto los niños y niñas y chiles lo iba a usar para empezar a firmar sus dibujos y todo aquello que tuviera que ver con las artes plásticas. Agradezco tanto a Cecilia Porras porque en su muro de Facebook puso una fotografía y un texto del cuento de Opo, un cuento que hizo la editorial que Poncho montó con el objetivo de publicar literatura para niños. Y este texto dice así: la luciérnaga entonces le dijo: Juan, ¿te gustaría que todos tus sentimientos los conociera el universo? Juan sonrió y dejó escapar todos los brillos de sus ojos y al instante se convirtieron en las estrellas de la noche. Este fue un trabajo de dibujo, de diagramación compartido, pero Cecilia Porra Sáenz, ella fue la encargada de ilustrar este libro de Opo, de Juan, que mucho tenía de Poncho. Vamos a un corte ya, David, todavía no, ya se termina la hora. Un minuto, bueno. Yo solamente entonces voy a aprovechar este minuto para hablar de mí, con todos esos 20 años de amistad con Poncho, y solo lo puedo resumir de una manera: un hombre que me dio mucho cariño, que me dio mucho amor, una amistad sincera, honesta, tan honesta para decirnos las verdades en la cara, ya sea con dulzura, ya sea con gritos. Gritábamos mucho, nos peleábamos mucho. Su hermano Tito me recordaba que en nuestras discusiones nos parecíamos a los melazas siempre, que siempre nos vieron pelear, discutiendo por cualquier cosa, ¿no? El poder chinear a Adriana, a su sobrina, y a su hermano, siendo un bebé, chineándolo también, el compartir alguna vez un almuerzo con su familia, el hacer picnic con toda la comunidad española, de locos, de locas, que asentaron en algún momento en Guatemala y creyeron en este país para hacer sus investigaciones sociales, un enorme bagaje de conocimiento en la casa de Santiago Bastos, de Manuela Camus, en la Huicha Cabrera, de Luisa Aumesquet, toda esa familia, de Sara Martínez Juan. Eran tanta gente, ¿no? en esos años de solidaridad con Guatemala desde diferentes espacios, y era tan intenso conocer, era terapia de shock siempre las reuniones alrededor de las amistades de Alfonso que yo tuve la oportunidad de conocer. Esa lucha en la calle, hoy compartiendo en la universidad donde doy clases, la Panamericana, yo le comentaba a un compañero de trabajo que la producción audiovisual yo la aprendí en la calle, no tuve un aula. Y yo la aprendí en los asentamientos, en las marchas, en la calle, en las aldeas, caminando, asoleándome, comiendo con la gente. La primera palabra en un idioma indígena que yo aprendí fue a decir gracias en Ishil, que Poncho me enseñó, o en Mam, o en Cachiquel, o en Quiché, y siempre me encantó el poder decir Maltiosh, Mantiosh, Maltiosh Chahué, o Tantish, y era tan hermoso ir conociendo cómo también una palabra no tan grata como el Cachlán, ¿no? O sea, tan cargada de tanto. y cómo siempre estar al pendiente del aprendizaje, porque nunca se sabía cómo estaba. Celebrar mis cumpleaños con los recados que siempre cocina mi mamá muy ricos y servirle un plato, dos o tres, y querían que siguiera comiendo porque me decían, es que es bien grandote y come mucho. Y claro que sí comía mucho, pero también se llenaba ese gordo grandote, como él decía, feo, gordo y pelón, ¿no? Pero con un enorme corazón que no le cabía en el pecho, y que esta Casa Roja fue insuficiente para albergar tanta gente que vino a despedirlo en el homenaje que se le hizo en Casa Roja con todas las amistades, es que los colectivos de tantos espacios, recibir mensajes de alrededor del mundo, desde Noruega, desde Nueva York, Berlín, España, Perú, Colombia, Nicaragua, México, preguntando por la salud de Poncho, preguntando o dando el pésame a toda la gente alrededor de Alfonso, fue simplemente hermoso. Ayer dije que abril nos había marcado en el último año por haber sido el inicio de un movimiento que se generó en la plaza en contra de la corrupción, esa indignación que nos creó el colmo ya del gobierno anterior, y que con este pues igual no va a haber como muchos cambios. Y también fue en abril en que Poncho se va, y se va dejándome a mí en lo particular el color de las jacarandas cayendo, vistiendo el suelo de este país, o de los matilisguates, ¿no? Ese calor de este sol que te quema la piel, o esas lunas en rojas con celajes en las tardes. Eso hace para mí un abril más con mucho sentido, porque también mis dos hijos cumplen años en abril. Entonces es un abril muy marcado de emociones, en donde, como lo expresé a varias gente, a mí en lo particular, Alfonso me dejó, se fue, no me pidió permiso, solo se fue, ¿no? Y no sé, estoy hablando como demasiado de mí en este homenaje, de poder ver fotografías de algunas cosas que hicimos, de mi primer trabajo con él, que fue un documental sobre doña Elenita allá en Villalobos II, una mujer pobladora que había estado en el movimiento en ese momento peleando terrenos, y desde sus champas armaron una organización muy fuerte. Fue impresionante para nosotros, para Poncho, para mí, para mi otra mamá, el otro lado del mundo, Beate Neuhaus, con quienes fundamos la primera Luciérnaga, trabajar con doña Elenita, una mujer que concentraba 100 mujeres en el mercado, quienes daban 10 quetzales diarios en el Cuchubal para poder ir construyendo su casa y pagar los estudios de sus hijas e hijos. Hace más o menos 2 años quizás, en una actividad donde, si alguien me corrige, cuando empezó el periodo de Telma Aldana en el MP, Tengo el gusto de estar en una actividad donde la señora Telma Aldana está participando y me encuentro con una hija de doña Elenita y me cuenta que sí se graduó de abogada en la San Carlos. Ella, alguna fotografía, en el mismo video está en el pequeño documental donde doña Elenita está con una de sus hijas haciendo las dobladas, las tostaditas y los rellenitos, ¿no? Porque ella decía que así como las mujeres aprenden a tortear, también que así aprendan a defenderse desde con sus estudios universitarios, ¿no? Y fue impactante para mí, como siempre, ver las noticias al mediodía y ver a la fiscal principal en el caso de genocidio, la hija de doña Elenita. Un abrazo enorme para esta joven mujer. Cuando yo hablo con ella, me comenta que su hermana está trabajando también como abogada en la defensa pública. Y me llenó tanto de orgullo de conocer eso, porque fueron tantas historias, ¿no? Conocimos un grupo de jóvenes que se reunían alrededor de la iglesia en Villalobos II, sobreviviendo a la agresión de las maras, ¿no? Y habían matado varios jóvenes, otro tipo de violencia estructural de este país, en el 96-97, y Cinia, una chica a la que Poncho también, para variar, la hablaba mucho con ella y que apoyó en algún momento porque tenía que escapar de esa violencia en esos lugares. Y hoy Cinia es una profesional, también un enorme abrazo porque no sé en dónde está. Pero también me recuerdo, por ejemplo, cuando tuvieron que hacer el rescate en Casa Roja porque el perrito, se habían olvidado las llaves y el perro que Poncho tenía en ese momento se había quedado encerrado y estaba llorando, y se llamaron a los bomberos y fue toda una acción de rescate, consiguiendo una escalera para poder subirse y todo y rescatar al perro. En este momento se me olvidó cómo se llamaba el perro, pero por ahí alguien colgó unas fotos. Creo que fue Chepe Vázquez, mi hermano, mi amigo, gracias. O cuando un día temprano salimos a desayunar con Poncho de Casa Roja y cuando regresamos como a los 20 minutos encontramos una gata en la puerta, que cuando Poncho quitó llave la gata se metió, ya no se fue, y por lo tanto se le puso la regalada porque aparentemente fue abandonada por algunos vecinos alrededor de Casa Roja. Y aunque renegó tener la mascota por 40,000 razones, la regalada se quedó. Y cabal. Y sufrió tanto cuando después del paseo matutino la regalada salía a la calle, daba la vuelta casi a la cuadra, se quedaba a dormir por ahí, luego subía a la casa. Y esa mañana la gata descansó en una llanta de uno de los vehículos estacionados y el piloto arrancó el carro y la atropelló. Yo recuerdo haber venido en la tarde y estaba llorando porque la regalada la habían matado. En mi casa habían gatos pequeños y le dije, te voy a traer otro para que no estés solo. Y me dijo, no quiero. Los animales también se mueren. Y cómo duele. Esa era la magnitud de Alfonso. David, el tiempo, nos pasamos un montón hace 10 minutos. Bueno. pues David manda en controles. Sí, gracias, David, gracias. Byron, ¿vos querés compartir algo? Te veo ahí hojeando y hojeando el libro. No, la verdad, mira, a Poncho le gustaba la poesía, de hecho era poeta, ¿no? Yo leí sus cosas, quizá una de sus facetas menos conocidas, pero sí era muy bueno, ¿no? Muy buen poeta, tenía muchas cualidades. Y bueno, no, el único libro que encontré por ahí que por supuesto es muy importante, de Otto René Castillo. Y sí, me gustaría leer otro poema para Poncho, así, cortito. Se llama Causa de ternura. Y así como soy, a veces, el más turbio de los hombres, hay también días, como ahora, en los que soy el más claro de todos y el más propenso a la ternura. Ahora podría besar al mundo entero y ser el más noble de todos los naranjos del planeta. Ahora bastaría la más simple palabra o el gesto más sencillo para hacerme inmensamente dichoso y hacerte catedralmente feliz. Por eso no te olvides de estas palabras, mi dulce visitante. Nada de su humanidad debe negar el ser humano, ni su lodo ni sus estrellas. También de Otto René Castillo. Gracias, gracias, Byron. ¿Y vos, Gustavo? Sí, en efecto, me recordó Byron ahorita algo que una de las facetas poco conocidas de Poncho es la poesía, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que sería hace unos 10 años, como el 2006, que con Manuel Morillo. Manuel Morillo. Con Manu. Manu. Nos invitaba, ¿verdad? Decía que Simón, Pedrosa, yo, Poncho y Iván González, alguna otra gente, éramos los poetas de la Casa del Mango. Y llegábamos a hacer lecturas que parecían batallas, ¿no? Sí. Entonces nos metíamos a leer unos y nosotros éramos como los de la poesía un poco más agresiva. Y Poncho llegaba a leer sus textos y ya nos metíamos a leer nosotros. Entonces eso me trae también a colación que la trenza de argumentos también un día fue trenza de versos. Claro, también, ¿verdad? Había ese espacio. Y la cerveza, el café, claro, el tequila, que era de las cosas que bebía, su bebida favorita, el amaretto. Con eso sí se decía que la única forma de realmente emborracharlo era que se le regalara amaretto. Y siempre hablando. Hablando, discutiendo, ideas, eso es fundamental. Haciendo los dibujos en las servilletas, Gustavo, ¿sí? Y luego se las comía, me dijo ayer su hermano Tito. Eso no sería raro. No, mira, yo lo que quería decir es que tenía muchos proyectos, vos. Estuvimos hablando hace poco, me llamó ahí, me dice, mira vos, ¿cómo está la cosa para crear un instituto, un centro de investigación? Estuvimos hablando también, eso creo que ya se dijo acá, pero estaba en muchos proyectos, una cooperativa de vivienda. Estuvimos hablando de cómo capitalizar al proletariado para poder romper con la hegemonía capitalista y el banco, cosas así, ¿no? Era un nivel realmente... Aquí casual, hablando. Sí, de esas cosas, ¿verdad? Claro, ¿no? Y pues sí, ese vacío de diálogo es algo que yo pienso que nosotros vamos a seguir a empezar a llenar ahora, ¿verdad? A empezar a llenar y a seguir discutiendo, ¿verdad? Y yo me recuerdo la última reunión, aparte de la noche que yo estuve con el colectivo, salí peleándome con Poncho, ¿no? No me dejarán mentir. Con vos, con el Byron, con el Nery, con Luis Carlos. Y él, como a los días, yo regresé y le dije, yo, esta pelea no es personal. ¿Y quién te dijo que era personal? Pues, es pelea política, es discusión, pues va. Y ahí ya nos pusimos a reír nuevamente y bueno, por lo menos, pues, vio regresar a la Mara y eso es importante y sí, en la reunión de anoche pues hizo mucha falta, pero igual ya te puedes ir, mano, que aquí estás y aquí te vas a quedar. Gracias Gustavo, me hiciste recordar, Gustavo y Byron, con esta intervención que, por ejemplo, me contó hace muchísimos años que alguien le había leído la mano y que una de las cosas que le había gustado, que le había dicho y que se lo había tomado en serio y lo vimos durante todo este año, es que él era el constructor de puentes. Nosotros le hemos llamado acá el articulador. Yo creo que estamos de acuerdo ahí, ¿no? Todos y todas, ¿no? Eso sí, de plano. Hay algo que es fundamental y que, bueno, a mí me lo dijo y seguramente se lo dijo a otras personas, pero no lo andaba diciendo a los cuatro vientos, ¿verdad? Pero el 27 de agosto, el día del paro, para que ese paro se diera, para que los movimientos campesinos se unieran y salieran juntos para ese paro, que fue, digamos, las grandes convocatorias fueron las de los movimientos campesinos, Poncho fue fundamental, ¿verdad? Y la alianza que él había logrado articular se estaba quebrando y Poncho insistió y logró que la convocatoria saliera. Entonces, ese paro, que ha sido una de las manifestaciones más grandes de la historia de este país, en parte, ¿verdad? Una de las fuerzas fundamentales de articulación fue Poncho. A mí me articuló y me conectó con un montón de ideas, con un montón de gente. Yo venía y me decía, te voy a presentar a no sé quién, y me presentaba, o te voy a dar esto, o léete esto, o qué pensar de esto. O sea, eso, compartir el conocimiento, eso es la construcción colectiva del conocimiento, y esa capacidad de articulación que en él era natural, eso es fundamental, y eso debemos de seguirlo cultivando a nosotros. Yo quisiera decir algo sobre eso que Gustavo dice. Efectivamente, la falta de egoísmo en compartir info. Totalmente. O sea, eso, a veces, y te buscaba, y te hablaba, y te metía, y estaba siempre, léete tal y tal cosa, que mira. Entonces había esa cuestión de compartir, no egoísmo, y todos los proyectos en los que él participó de comunicación, entre otros, ¿verdad? De otro tipo, que son un montón, lo demuestran. Este mismo y esta iniciativa misma de la radio es parte de todos esos procesos, ¿no? Y es eso, siempre informar, no solo estar ahí documentando y guardar las cosas que no sirven para nada, sino compartirlas, y eso era muy importante. Lo último ya para mí es que sí, tenía una mala ortografía. No es cierto, porque a mí me llamó hace poco ahí, me dice, mira vos, corregime este video que estoy editando, y ahí, vos Poncho, mira, ahora lleva H, a la cera vos, y cosas así, ¿no? Pero bueno. Siempre empezó a escribir mejor, porque los días antes de la operación de los ojos, ya era una jerigonza, pues, ¿verdad? Y sí, y él lo decía, pues que ya no puedo, y sí, pues sí, va. Pero es importantísimo rescatar su capacidad de diálogo, su capacidad de escuchar y su capacidad de articular. Para mí son tres elementos fundamentales que deja una escuela de conocimiento aquí. Y la marcha del agua también, un claro, movimiento, la marcha del agua, una articulación fundamental, claro, de las últimas acciones que estaba haciendo Poncho desde lo político. Bueno, y los proyectos que dejamos con todos, ¿verdad? Los proyectos de comunicación que él dejó, digamos, caminando ya, y los que pues quedaron pendientes, que a los cuales les vamos a dar continuidad. Claro, y quiero comentarles que jóvenes de San Juan Ixcoy, Huehuetenango, le compusieron un son, lo enviaron con un videíto que fue pasado allá durante el sepelio de Poncho en Funerales Reforma, unos jóvenes con los que Poncho trabajó en un programa igual de comunicación desde lo comunitario. Él tenía firmemente muy claro que la comunicación comunitaria y alternativa era necesaria en este país como parte de la identidad nacional, de la memoria histórica, de conocernos y reconocernos para construir este país. Y bueno, tantos proyectos, un agradecimiento muy grande a las compañeras, compañeros, amigos, amigas de prensa comunitaria por esas hermosas notas de prensa que fueron reproducidas en Prensa Libre y Siglo XXI. Creo que también Siglo XXI hace una hermosa nota nuestra amiga Rosana Orantes, y que solamente es un poco de lo que se puede decir de ese artista y político grande que era Poncho. Multifacético, era de todo, realmente era de todo, era sí, holístico, bastante. La comunicación alternativa, no digamos urbana, pero en Guatemala le debe mucho a Poncho. Siempre nos decía leer, y eso, pues bueno, el legado de Poncho. Un agradecimiento a cada una de las personas que sintieron en la partida de Poncho desde distintos espacios, desde el grupo de Facebook Ánimo Poncho, cuando se enteraron que estaba enfermo y hospitalizado, personas de diversos lugares, compartiendo fotografías, textos, anécdotas, dibujos de Poncho, los bellísimos desnudos que siempre hizo, y el conocer mucho de Alfonso Porres. Y no me alcanzan las palabras, tenemos que cerrar ya, y mi agradecimiento a cada una, a cada uno que nos han acompañado en Casa Roja, que me han acompañado en esta pérdida, acá en este momento, Luis Carlos, Neri Villatoro, David Jerez, Gustavo Maldonado, Byron Garoz, y cada uno que prestó su voz, un poco de texto, un poco de amor, de tanto amor que Poncho nos dio, la solidaridad, la honestidad, el ejemplo del desapego a cualquier cosa, ¿no? El dinero no era importante, era importante poder tener la palabra, la poesía, la imagen de Poncho. Un abrazo, hasta siempre. Como dije en estos últimos días, Poncho vive. Gracias, Poncho, gracias. La lucha sigue. Vamos, Poncho. Gracias, mano, órale. Gracias, David. Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo